Bueno, y a esta hora de la mañana vamos a tomar contacto con Tungurahua y está nuestra invitada Maggie Ruiz contándoles a ustedes que el proyecto Camino a Loja continúa su marcha después del Cañar, llega hasta la provincia de Tungurahua. Quedan ya 6 semanas, 6 provincias por caminar. Aquí en Tungurahua, este proyecto antesala la 4ª edición del Festival Internacional de Artes Vivas de Loja 2019, arrancó, como ustedes recuerdan, con una rueda de prensa en la que se dio a conocer la agenda que se desarrollará hasta el 29 de este mes. Hoy, 26 de septiembre, a las 7:30 p.m, en el Teatro La Lama de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se presentará la historia de la pastora y el cóndor con el conjunto de danza intercultural Puricuna, que está bajo la dirección de Maggie Ruiz, y como coreógrafo Luis Conejo. Así que vamos en esta mañana a conversar con Maggie Ruiz respecto del estreno que van a presentar esta noche. Buenos días, Maggie, bienvenida. Muy buenos días, Laurita. Es un gusto estar a través de este medio de comunicación y ya pues muy feliz, muy contenta que al fin llegó el día para presentar nuestra obra de estreno. Coméntenos sobre esta obra. Sabemos que es parte de la tradición de la serranía ecuatoriana y una obra que ustedes la han podido llevar a las tablas. Sí, esta obra se trata del cóndor y la pastora en versión del pueblo chibuleo, porque esta leyenda es a nivel nacional, digamos, de todos los pueblos originarios. En el cual pues tienen diferentes nombres, ¿no? Como digamos en San Lucas, el bañista y el cóndor, y así cada pueblo tiene su versión. Nosotros hemos optado por hacer esta versión del pueblo chibuleo, ya que Teita Llegado, bueno, muchos lo conocen acá, hizo pues de plasmar esta leyenda en un cuento. Entonces, Memorias se llama, ¿no? Memorias del cóndor. Entonces nosotros vimos conveniente más bien esta versión llevarla a escenario. Maggie, ¿cuántos bailarines estarán en escena? Van a estar en esta vez 9 bailarines y bajo la dirección pues del coreógrafo Luis Conejo, que es del Ballet Nacional del Ecuador. Ahora, esta obra, ¿qué es lo que podemos observar? ¿Quiénes se darán citas del Teatro La Lama en cuanto a vestimenta, color? Bueno, en cuanto a vestimenta, es una vestimenta no contemporánea. Y es, le voy a dar todo el detalle, ¿no? Que está pues diseñada por un diseñador también que, bueno, ahora ya está retirado, que también fue del Ballet Nacional del Ecuador, que es Pepito Flores. Y bueno, es una textura de tela muy bonita, está pintada a mano, y claro, diseñada por esta persona que es un chileno que se radicó ya muchísimos años acá, y fue como no sé cuántos años de diseñador del ballet ecuatoriano. Entonces para nosotros es un orgullo tener gente tan importante que se haya unido pues a la producción de este trabajo coreográfico. Entonces, en cuestión de la ropa también va a ser estreno, porque es un diseño hecho solo para nosotros y para esta obra. Maggie, ¿qué ha significado para ustedes de que la obra La Pastora y el Cóndor haya sido seleccionada para participar como estreno local? Para nosotros como artistas fue un logro más. Y la verdad, así sinceramente, pues no pensamos, ¿no? No pensamos llegar a donde estamos, porque justamente hace un mes en el mes de julio teníamos que viajar a México, y fue un día antes que nos dieron pues la grata noticia de que habíamos sido ganadores. Entonces, bueno, para nosotros fue algo así como que wow, ¿no? Un impacto. Pero sí, ya nos fuimos con esa idea de que teníamos que regresar y poner ponernos a trabajar nuevamente. Entonces, en este sentido, pues yo públicamente, yo agradezco a mis chicos, ¿no?, que se han dedicado quizás 8 horas, 10 horas a ensayar. Entonces, como todos los profesionales, a veces hasta 12 de la noche, 1 de la mañana, ensayando desde las 2 de la tarde. O sea, un trabajo bien fuerte para mis chicos también. Y bueno, gracias a ellos, pues, podemos ya esta noche decir, vamos a estrenar nuestra obra. Hoy las tablas hablarán entonces para esta y las futuras generaciones, Maggie. Sí, por supuesto. O sea, eso es lo que queremos, ¿no? Que la gente de acá de Ambato, la gente que venga, vea y disfrute de este trabajo, que de verdad que mis chicos se merecen muchísimo por el empeño que le han puesto, ¿no? Y de igual forma, pues, invitando pues a las futuras generaciones que quieran unirse a la danza, a los chicos de hoy en día mismo, ¿no?, de que todo es posible si es que uno se hace un trabajo con conciencia y con mucho respeto, con mucha investigación también, y que las cosas van a salir súper lindo de esa manera, ¿no?, y poder transmitir al público presente también de que aquí en Tungurahua, pues, se puede hacer este tipo de trabajos, que no solo es en Quito, en Cuenca, en Guayaquil. No, acá también podemos. Entonces será el público hoy quien nos juzgue si está bien, está mal, pero nosotros humildemente, pues, sabremos aceptar todas las críticas que vengan de parte de nuestro público que hoy estará presente. ¿Cuáles son los próximos proyectos de ustedes después de concluir con las presentaciones de Camino a Loja? Bueno, lo primerito, a descansar unos días con mis chicos, porque de aquí en adelante también estaremos participando en un gran evento como es el Sahuarmishki 2019, que sería ya la 24ª edición acá en el pueblo de Salasac. Luego de eso, pues, también a trabajar muy fuerte porque tenemos otra gira internacional y, bueno, lo que se venga dando en el camino. Bueno, Maggie, siempre las puertas abiertas para poder ir conociendo con usted estos proyectos que vienen desarrollando. Queremos recordarles, a ver si es que me ayuda usted, hoy realizarán el estreno en el Teatro La Lama de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo de Tungurahua. Después tendrán dos presentaciones. ¿Dónde serán? Bueno, invitándoles pues al público en general, ¿no? Y las dos presentaciones son el día de hoy, 26, que es en el Teatro La Lama, a las 19:30. El día de mañana será en la ciudad de Baños, en el Coliseo del Oscar Efraín Reyes. Y de ahí tenemos el 2 de octubre que regresamos nuevamente al Teatro La Lama, para todos los muchachos y muchachas que van a asistir, que es de la zona número 3. Y de verdad que yo quiero también felicitar a la Casa de la Cultura por apoyarnos en esto, porque, bueno, ya hemos venido viviendo pues las artes vivas de Loja, pero nunca teníamos la oportunidad de ser parte de ellas, ¿no? Y sí, un agradecimiento a quienes hacen la Casa de la Cultura, núcleo de Tungurahua, y a todas las casas de la cultura por haber pues sido parte de esto, porque sin ustedes no hubiéramos podido lograr lo que hoy hemos logrado. Queremos agradecerle a usted, Maggie Ruiz. Ella es directora, la creadora también de esta obra, La Pastora y el Cóndor. Son del conjunto de danza intercultural Puricuna. Muchísimas gracias, Maggie. Gracias a todos ustedes, gracias por el tiempo que nos brindan, gracias por esa oportunidad de poder expresar para todo el público que nos está escuchando lo que los artistas sentimos y lo que estamos haciendo. Muchísimas gracias.